Hola mis amigos, les habla Teófilo de Jesús y les quiero dar la bienvenida a este su podcast, el podcast de Vivificat, titulado Hacia el Padre, en donde seguiremos discutiendo el silencio y escucha frente a la cultura del ruido y la superficialidad. Una lectura de este artículo de José Apagola que hemos dado en serie, en una serie llamada El cultivo del silencio interior. Este podcast, webcast, será un poquito más de 10 minutos de duración porque pienso acabarlo hoy. Y proseguimos. Silencio de escucha al ser humano. Quien vive desde el silencio ante Dios descubre el mundo, la vida, las cosas, la existencia entera con luz nueva. Su mirada se hace más profunda y amorosa. No se detiene solo en lo anecdótico y superficial. Centrado en Dios y olvidado de sí mismo, no se siente extraño a nadie ni a nada. Es capaz de abrazar interiormente al universo entero con paz y amor fraterno. Es capaz de escuchar el canto de la creación y de unirse a la alabanza que desde ella se eleva hasta Dios. Pero, sobre todo, en el silencio con Dios aprende a escuchar y amar a los hombres y mujeres. Desde ese silencio es más fácil captar todo lo bueno, lo bello, lo digno, lo grande que hay en la vida humana. Y es más fácil también escuchar los sufrimientos y el dolor de los que viven y mueren sin conocer el amor, la amistad, el hogar o el pan de cada día. El verdadero silencio hace al contemplativo más sensible a los miedos, anhelos y esperanzas de los humanos. Es su experiencia de Dios la que le lleva a amar profundamente a la comunidad humana. Este silencio ha de llevar hoy a los monjes y monjas a escuchar desde Dios a la sociedad moderna. Callar interiormente es la primera condición para escuchar y amar en verdad al otro. Es el silencio ante Dios, y desde Dios el que ha de capacitar a los monjes y monjas a contemplar el mundo con amor, a mirar la iglesia con ternura y comprensión, a abrir sus corazones y sus comunidades a la acogida. Solo las personas calladas interiormente saben acoger. Solo las personas que viven en silencio ante Dios, sin hablarse a sí mismas de sus temores, egoísmos y complacencias, saben acoger. Solo las personas que no llevan dentro palabrería, ruido, superficialidad o confusión, saben amar con hondura, pues saben amar desde Dios. Por eso cuando la comunidad contemplativa vive cogida por sus tensiones y conflictos, olvida los problemas de la sociedad. Cuando escucha solo sus intereses, deja de oír los gritos de los que sufren. Cuando vive de manera ligera y superficial, se relaciona con el mundo de manera ligera y superficial. Por decirlo en una palabra, cuando una comunidad es el centro de sí misma, en esa misma medida deja de amar a Dios y deja de amar a la comunidad humana. Las comunidades contemplativas habrán de acallar sus propios ruidos, olvidar sus intereses, desoír sus juicios y condenas precipitadas si quieren escuchar, respetar, comprender y amar al hombre y la mujer de nuestros días. Para la comunidad monástica, saber escuchar y acoger en silencio es una de las formas más propias de estar cerca del mundo y de amarlo. Proponer el camino del silencio y la escucha. Desde esta actitud de acogida, la vida monástica está llamada hoy a proponer el camino del silencio y la escucha, no desde la autosuficiencia, sino desde la propia debilidad y vulnerabilidad, no desde el aislamiento, sino desde la cercanía y la búsqueda compartida de una vida más digna para todos. Proponer el silencio en esta sociedad significa dar a conocer un proyecto de vida, una dirección, un sentido, y someterlo a la libre decisión del otro que puede acogerlo o rechazarlo. Esta es hoy probablemente una gran misión del monacato: proponer el silencio y la interioridad como una invitación que nace del amor a Dios a todo ser humano. Sugerir la interioridad. Quien ha recibido la gracia del silencio ha de ponerla al servicio de los demás. Su vida, su palabra, su presencia ha de ser invitación permanente a vivir desde la fuente. Las gentes de nuestros días, acostumbradas a vivirlo todo desde el exterior, habituadas a entablar relaciones superficiales y periféricas, necesitan conocer la experiencia de un encuentro más hondo con testigos que enseñen lo que es peregrinar al fondo del corazón para encontrarse con la propia verdad. Esta sociedad necesita testigos que recuerden a todos esta verdad tan sencilla como decisiva. Cualquiera que sea el rumbo del mundo, nadie encontrará vida verdadera, ayuda o salvación, sino en su pobre alma maltratada, pero habitada por el Espíritu de Dios. Solo ahí se encuentra el camino de la regeneración, el aprendizaje de lo esencial, la liberación de la confusión, el crecimiento de la libertad. Es cierto que desde fuera no se le puede enseñar a nadie el silencio, como no se le puede enseñar a creer o amar, pero se puede orientar y atraer a las personas a adentrarse con paz en su mundo interior. El monje o la monja en contacto con las personas o los grupos que se acercan al monasterio no deberá olvidar lo que dice San Agustín: no penséis que se puede aprender algo de un hombre. Podemos atraer vuestra atención con el ruido de nuestra voz, pero si no hay dentro alguien que os enseñe, ese ruido será inútil. Invitar al silencio cristiano. El monje no solo sugiere el camino de la interioridad, sino que invita a captar la presencia de Dios que sigue ofreciéndose calladamente a cada persona. Un Dios que ni pregunta ni responde con palabras humanas, pero que está ahí, en el interior de cada persona, invitándola a vivir de su amor. Quien no lo encuentra en su corazón, difícilmente lo encontrará en la sociedad del ruido y la superficialidad. El monje no invita a cualquier tipo de recogimiento. Invita a hallar ese espacio interior donde la persona puede encontrarse con Dios y desde Él comenzar a vivir con un sentido, una fundamentación y un horizonte nuevos. Para no pocos cristianos que se van alejando de la práctica religiosa, el silencio y la escucha interior pueden ser el camino más corto para abrirse al Dios escondido, pues el verdadero silencio purifica, despierta el deseo de verdad y dispone para la escucha sincera de Dios. Hay que decir algo más. No son pocos los cristianos que temen al silencio y la meditación, pues tienen miedo a Dios. En sus conciencias ha quedado la imagen de un Dios vigilante, justiciero y condenador, con el que da miedo encontrarse, un Dios que no atrae ni fascina, sino que hace huir. La vida monástica ha de mostrar con claridad que el silencio cristiano solo puede ser vivido sin traicionar su esencia como una experiencia gozosa de amor. Como dice W. Johnston, la contemplación cristiana es la experiencia de ser amado y de amar al nivel más profundo de la vida psíquica y del espíritu. Estar en silencio con Dios es saberse amado. De este saberse amado nace precisamente la estabilidad del contemplativo y la hondura de su existencia. Yo soy amado incondicionalmente, no porque soy bueno, santo y sin pecado, sino porque Dios es bueno y santo. Dios acepta al ser humano, también al de nuestros días, con sus contradicciones e incoherencias, su pecado y mediocridad, su vacío, superficialidad e inconstancia. Quien se acerca a Él con esta fe confiada, se sabe amado y aceptado, no cae en la desestima ni en la culpabilidad malsana. Son muchos los cristianos que necesitan conocer una experiencia nueva de Dios para aprender a estar a gusto con Él, pasando del miedo al amor, de la actitud defensiva a la entrega confiada, de la autocondena a la acogida del perdón. El monacato cristiano está llamado, además, a ejercer una función crítica respecto a cierta religiosidad que cultiva una interiorización de carácter fusional que algunos psicoanalistas no dudan en definir como de estructura simbólico-maternal. Se trata de una religiosidad que despersonaliza a Dios, elimina la alteridad y la distancia de su realidad suprema y encierra a la persona en el individualismo, haciéndola confundir lo psicológico con lo espiritual, la emoción con la profundidad interior, la quietud con la comunión con Dios. La vida monástica cristiana ha de proponer hoy, frente a otras tradiciones y experiencias, un silencio que es apertura al Dios vivo revelado y encarnado en Jesucristo. Un silencio que no es inmersión en el abismo indeterminado de la divinidad o experiencia de la energía que dirige el cosmos, sino diálogo con un Dios Padre que nos ofrece su amor personal en Jesucristo. Por eso, el silencio cristiano del monje no es iluminación de la conciencia, despertar el Buda, descubrir el Atman, sin comunicación confiada y acción gracias al Dios Trinitario. No es relajación psíquico-física, sino escuchar de la palabra de Dios y de su llamada a la transformación y a la conversión evangélica. Llamar a la escucha interior. No está la vida monástica llamada hoy como siempre a alertar y despertar a la iglesia de su mediocridad espiritual, de Elías, el profeta, que se puso ante el monte de Yahvé y descubrió su presencia no en el huracán, ni en el temblor de tierra, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave, según lo dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 13. Dice el eclesiástico que se convirtió en un profeta cuya palabra abrazaba como una antorcha, y eso lo encuentras en el libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1. No podremos contar hoy con profetas que nos digan que Dios no está en el huracán, en la fuerza, el poder arrollador o la arrogancia, que no está en el temblor de tierra, en la agitación, el ruido y las palabras, que no está en el fuego, la lucha, el ardor y la pasión, sino en la brisa suave del silencio y la escucha del Espíritu. La iglesia contemporánea habla mucho. Habla el Papa y hablan los obispos. Hablan los predicadores y catequistas, hablan los exégetas y los teólogos. La iglesia habla, enseña, recrimina, aconseja, dictamina. Pero ¿cuándo y dónde escucha a Dios? ¿Cuándo se coloca humilde y sinceramente ante su único Señor? Los que tanto hablamos de Dios, ¿cuándo y cómo buscamos realmente al que está detrás de esta palabra? ¿Cuándo hablan los teólogos desde su propia experiencia interior? ¿Cuándo gozan y padecen la presencia de Dios en sus vidas? ¿Cómo puede la jerarquía pronunciar tantas veces el nombre de Dios sin que nada decisivo suceda en sus vidas? ¿Cómo se puede escribir y leer tantas obras de espiritualidad sin que el Espíritu haga arder más nuestros corazones? ¿No nos estamos convirtiendo en ciegos que pretenden guiar a otros ciegos, sordos que pretenden hacer oír la palabra de Dios a otros sordos? Los que habéis recibido el carisma del silencio contemplativo, tenéis que interpelar a la iglesia contemporánea. Nos tenéis que llamar al silencio y la escucha interior. Nos tenéis que recordar las palabras de San Agustín. ¿Por qué gustas tanto de hablar y tan poco de escuchar? El que enseña de verdad está adentro. En cambio, cuando tú tratas de enseñar, te sales de ti mismo y andas por fuera. Escucha primero al que habla por dentro, y desde dentro habla después a los de afuera. Mientras tanto, los que sabemos pocos de todo esto y hablamos de lo que ignoramos, tendremos que recordar agradecidos lo que dice Dios en el libro de Isaías: me he dejado encontrar de quienes no preguntaban por mí, me he dejado hallar de quienes no me buscaban. Dile, aquí estoy, aquí estoy. Y llegamos al final de esta serie de Cultivando el Silencio Interior, un ensayo, una monografía bien, bien retadora que nos comparte el señor José Apagola. Habla mucho de los monjes y las monjas, y porque el ensayo original estaba dirigido a los contemplativos. Como comentario final, quiero dejarle este pensamiento: contemplativos somos todos aquellos que nos dedicamos a cultivar el silencio y la oración. No importa si vivimos en un monasterio o convento. Aquellos que estamos llamados a encerrarnos en nuestra habitación y en secreto comulgar con nuestro Padre Celestial. Estas palabras también son para nosotros. Debemos cultivar, hermanos y hermanas, el silencio interior, porque solamente dentro de ese silencio podremos escuchar en la brisa suave, en el susurro del amor, la palabra del Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Y con este pensamiento cierro esta serie de Cultivando el Silencio Interior, invocando sobre todos nosotros la bendición del Señor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Me despido. Y hasta el próximo podcast. Hasta luego.